Son las 7 menos cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy es 28 de noviembre del 2018. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet www.radiocrash.blogspot.com. Ante todo, buenas tardes. Volvemos como el almendro por Navidad. Después de un tiempo sin aparecer por aquí, vuelve Vuelo 605 Musical. Todos los miércoles o los miércoles que se pueda, emitimos este programa de 18:45 a 19:45 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce y despegamos. Can't be trusted. Caught in a dream, picking up astral signals. Someone psychic, you better watch what you think. Happens to be that everybody else's dreams are. Can't be trusted. Ooh, na na na, na na na. coming up. She's pulled all the blankets over, curling a ball, like she's hiding from me. And that's when I know she's gonna be pissed when she wakes up for terrible things I did to her. You can't be trusted.

Et dans